izquierda. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la izquierda. Hola, ¿qué tal toda la audiencia del programa Desde la Izquierda? El día de hoy les voy a leer unos tweets que Héctor Alejandro Quintanar, el autor del libro Las raíces del Movimiento de Regeneración Nacional, elaboró en su timeline el día de hoy. Y comienza así: breve compendio de cómo han sido insultados los simpatizantes del PG. Ateos comunistas, se les dijo en Tabasco en los años 80. AMLO, candidato de los ignorantes, se refirió la diputada priista en febrero del 2005. Jodidos, prietos sin varo, esta fue obra de Pedro Torreblanca, un funcionario panista, en el año 2014. Bola de renegados, decía Fox en el 2006. Huestes de carne de cañón, mencionaba David Romero Seide en enero del 2006. Súbditos de un orate, el famoso Diego Fernández de Ceballos en el 2018. Feligresia irracional, Isabel Torrent en el 2018. Perrada, dijo Fox en el 2018 también. Medida de miseria humana, el gran, entre comillas, Enrique Krauss en el año 2008. Y continuamos. Pejechairos, decía Felipe Calderón también en el 2018. Legión de idiotas, Ricardo Alemán, en el 2018. Bola de huevones, la diputada panista Margarita Saldaña, en el 2016. Violentos armados, spot de la CCE en el año 2006. Chairos huevones, mencionaba David Páramo en el 2018. Violentos macheteros amarillos, Roberto Madrazo, en el 2006. Resentidos sociales, pobres y sin estudios, la disque famosa Carmen Salinas en el 2018. Prietos que no aprietan, mencionó Enrique Ochoa en el 2018 en un discurso. Pendejos, se atrevió a decir López Dóriga también en el 2018. Peje zombies, el Bronco en el 2018. Agresivos, Carlos Gelista, dirigente del PAN del Distrito Federal en el 2006. Hordas agresivas, defensoras de Duarte, diría Yuriria Sierra en el 2016. Son un zoológico, el fascista Macario Schettino en el 2018. Nazis violentos, mencionó Monero Calderón a las Adelitas en el 2008. Más ignorante, Grosso menciona este 2019. Y todo lo anterior sin considerar el sinnúmero de políticos de alto nivel y de analistas serios que usan con ironía pasivo-agresiva la frase pueblo no bueno. Todo lo anterior sin considerar a los líderes de opinión estilo Chumel o el lacayo de Hacha, que emiten insultos inenarrables para esta audiencia. Todas estas etiquetas fóbicas entrañan mentiras, ignorancia, dejos discriminatorios y clasistas. En lugar de ofender a los pejistas, esos insultos revelan la pobreza moral y neuronal de sus emisores. Lo más grave, los autores de estas invectivas parecen decir así: libertad de expresión significa que cuando yo insulto de ese modo, ustedes agacharán la cabeza y dirán, sí señor, si no, son intolerantes. Así la derecha reaccionaria, discriminatoria, ignorante y arrogante que estamos viviendo, no nada más en esta época, sino que desde hace más de 20 años. Gracias, les agradezco su atención y me pueden buscar como Rafi2 en Twitter, y esto fue una aportación para el programa Desde la Izquierda. Gracias por escuchar y estar con nosotros. Shot right through. Sintonizando desde la izquierda. Compartimos una alerta por un software espía israelí en WhatsApp. Sucede que la compañía israelí NSO Group ha divulgado e instalado uno de sus programas de espionaje en dispositivos móviles aprovechando una vulnerabilidad detectada de WhatsApp. Esta falla en la seguridad del servicio de mensajería permitió a este grupo instalar un software espía en teléfonos mediante una simple llamada de voz a través de la aplicación. Incluso si la llamada no es respondida, el programa de vigilancia se queda instalado en el dispositivo. Según la información a la que tuvo acceso el diario Financial Times, que fue el que sacó la nota primera, a raíz del descubrimiento de un abogado británico. Y entonces, después de esto, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos se han visto afectadas de manera directa por esta vulnerabilidad en el sistema. Tras varias semanas en que el hackeo pasó desapercibido, WhatsApp ya ha transmitido a las autoridades de Estados Unidos lo sucedido y ha creado un parche para dispositivos iOS y Android que solventaría este problema, supuestamente. El grupo NSO es una empresa bien conocida en el mundo del espionaje. Por ejemplo, es la misma que desarrolló el famoso e infame software Pegasus, que es un software malicioso utilizado por el gobierno mexicano, el anterior de Enrique Peña Nieto, para espiar, claro que al margen de la ley, a toda clase de opositores, periodistas, abogados, investigadores y cualquier otro ciudadano que se le antojara. Ese poder le daba este software. Entonces, pues este grupo israelí que se dedica al espionaje tolerado por su gobierno, pues ahora ha sido cachado con esta situación, y por eso nuestra alerta aquí en Desde la Izquierda, para que cuiden sus aplicaciones, traten de actualizar para ver si, según la empresa WhatsApp, corrigió el problema, y si no, pues como hemos hecho llamados anteriormente, migrar a otras plataformas seguras de mensajería, como pueden ser Telegram o WeChat, que son similares pero mucho mejores en prestaciones a este común WhatsApp. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Muy buenos días, les habla José Luis González. Mi participación hoy tiene el título de Venezuela, golpe de Estado fallido. Y un epígrafe donde abrimos comillas y a la letra dice: Maduro, no vas a poder con esta tormenta. Nosotros somos la tormenta, Maduro y su pueblo. Fin de la cita. Hermanos en América, nos duele desde la raíz del alma el acoso al pueblo de Venezuela, donde un día sí y otro también, el país del norte mueve a sus títeres diabólicos para gritar ¡golpe de Estado! Nada más que le faltan dos cositas, pueblo y ejército. Lo que andan buscando con frenesí es la muerte entre venezolanos, ellos que ya están políticamente muertos. Los medios vomitivos de incomunicación de Occidente, jugando su papel de mentirosos profesionales, no dan cuenta de los niños que mueren por los bloqueos múltiples a las economías cubana, venezolana e iraní. Los millones de sufrientes que ha dejado la resaca de las guerras, los millones de muertos en Oriente, ahora quieren traer la guerra a nuestras tierras amadas de la América nuestra. Por la pura codicia de los que se creen dueños del mundo, los medios viralizan un atropellado de oposición. No dice nada de los oficiales chavistas baleados, nada del coronel al que le pusieron una bala en el cuello y aún vive. Cuando el general Padrino fue a visitarlo al hospital, gritó desde su cama de convaleciente: siempre fieles, traidores nunca. En Venezuela los golpistas se adentraron más en su laberinto. Con este nuevo intento de golpe de Estado, el 30 de abril, Día del Niño, en la madrugada, al fin niños se creyeron sus propios cuentos. Fue la penúltima carta del tonto inútil, ese pájaro loco llamado Guaidó y Locaido López. Como sabían que no habría una megamarcha en Miraflores el día después, 1 de mayo, que no fuera la de los adeptos a Maduro, ya que estos en su recorrido preparatorio para la megamarcha del Día del Trabajo, se daban cuenta que poca gente acudía a sus mítines, a su llamado. Entonces, adelantaron vísperas y se aventó ese tiro de pararse en las cercanías de La Carlota, cuartel militar, tiro que le salió por la culata. Seguramente esperanzado de que la milicia lo siguiera y también el pueblo, al ver a Leopoldo López recién liberado de su domicilio, una veintena de soldados y un líder que corre al mediar el día a atrincherarse en las embajadas de Chile, España, Brasil. Guaidó anda por ahí todavía moviendo la gallera, pues su última carta es que le tomen preso para provocar la intervención militar desde fuera, o peor aún, que tenga un atentado para lo mismo, o de plano que se le elimine por los mercenarios de Blackwater que ya están dentro del país. Con disparos al aire de los alzados en el distribuidor vial de Altamira, no se da un golpe de Estado. Con cara de malos y metralletas de grueso calibre y una veintena de soldados desertores, no se toma un cuartel. ¿No tuvieron los miedos de comunicación? Los cadáveres previstos, y se quedaron chiflando en la loma. Padrino, el general advirtió: si van armados a Miraflores, tendrán una respuesta contundente. Los líderes que alentaban al pueblo a ir a Miraflores se montaron en sus autos encabezando la marcha, pero los usaron para correr a esconderse. La marcha se diluyó y terminó desapareciendo. Era la gran marcha de la Operación Libertad para tomar Miraflores. Allá estaba el pueblo esperándolos, los milicianos, el ejército y la gente alrededor del Palacio de Gobierno. Los peces gordos de la Casa Blanca, aunque hay uno muy flaco, Elliot Abrams, el carretero de la muerte, están teniendo un ataque de nervios porque hasta ahora no han resultado sus provocaciones. Seguirán intensificando las mentiras y alguna que otra verdad que los hacen ver como el lobo de Hobbes. Se quedará para siempre en nuestros corazones esa imagen del joven ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela cuando lo encara el cochero de Drácula, el tal Abrams, y le dice: ya no pudimos dar el golpe de Estado, ahora vamos a quebrar tu economía. El mismo sentimiento que sentimos al ver a los jóvenes heroicos soldados bolivarianos en el puente, esperando el asalto, seguramente pensando en sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba Chávez, arengados por su capitán: no pasarán. Y no pasaron. El guión que se está siguiendo en Venezuela ya se ha operado antes por el mismo instigador, el buitre Abrams. Se ha aplicado en Centroamérica, en Guatemala, los Irán Contras en Nicaragua. Cuando Nixon y Kissinger gritaron en la Oval: vamos a hacer chillar la economía chilena. Cuando Salvador Allende, el presidente desarmado. Nada más que están equivocados de época. En Venezuela la revolución bolivariana lleva 20 años en activo y está armada. Maduro no es Salvador Allende. No han aprendido de Bahía de Cochinos. El ejército venezolano es el pueblo uniformado más los 2.200.000 milicianos. Ninguno cubano, como han mentido los testaferreros del imperio. La Asamblea Nacional Constituyente ha levantado la impunidad parlamentaria a otros 7 golpistas del 30 de abril. Irán a la cárcel por el delito de traición a la patria. Venezuela seguirá resistiendo, pues Chávez dejó una herencia de sacrificio y carácter para no dejarse arrebatar lo que al pueblo le pertenece. Pueblo venezolano, la tormenta son ustedes. Les saluda José Luis González, del Condado de Orange. Hasta siempre. Continúa escuchando Desde la izquierda. 7th Avenue meets Broadway. Continúa escuchando desde la izquierda. Para conmemorar el Día del Maestro, les quiero compartir un artículo que escribí hace ya más de 10 años cuando me enteré del fallecimiento del maestro Otón Salazar y que hoy recupero y lo vuelvo a compartir por este medio para ustedes como un doble homenaje, primeramente, como dije, por el Día del Maestro y además por el reconocimiento que se entregó por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a maestros destacados de los diferentes estados ese mismo día y que lleva el nombre como justo reconocimiento del maestro Otón Salazar. Querido maestro Otón, recuerdo por el día de maestro. La noche del jueves dejó de existir el maestro Otón Salazar a los 84 años de edad, el legendario líder de los maestros, pieza clave y fundador del MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio, en 1957, que surgió para combatir contra las huestes que dominan al gremio, ligadas con el poder y contra sus propios agremiados, situación esta que se dio desde el gobierno de Ávila Camacho y que se ha personificado y perpetuado en las dos monstruosas figuras de Juanjitub Barrios y Elbester Gordillo, cuyo liderazgo ha padecido el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que se han sucedido en la serie de infamias, corruptelas y delincuencia organizada. Comunista de una pieza y hasta el fin, miembro del PC, Partido Comunista de México, fundador del PESUM, Partido Socialista Unificado de México, del cual fue el primer alcalde de izquierda en México, así como diputado y miembro de las secuelas de este, PMS, Partido Mexicano Socialista, y del PRD, Partido de la Revolución Democrática, del cual también fue diputado y al que renunció en 1998 por alejarse de la izquierda dura, según su propia percepción. Murió en Tlapa, Guerrero, en su montaña alta tan querida, trasladado unos días antes del hospital donde estaba en Chilpancingo para esperar sus últimos momentos y con su firme deseo de ser velado con las notas del Internacional Socialista. Siempre cercano a su tierra, aun cuando vivió en la Ciudad de México, seguido estaba viajando, apoyando e inmiscuyéndose en la problemática de la Sierra Guerrerense. La gente lo conocía y lo apreciaba por ello. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente y disfrutar de su plática y sus ideas, supimos que no es de una especie común, según la definición de Carlos Monsiváis en La Jornada, sino de aquella especie de individuos que nunca claudican a luchar por sus ideales. Todavía recuerdo cuando llamaba por teléfono a la casa con su sonora voz solemne y llena de cortesías y cómo se refería a mí afectuosamente, compañerito, para después preguntarme por mi mamá y pasarle a ella el auricular tras ir corriendo a avisarle: mamá, te habla el maestro Otón. Ya después de adolescente y afiliado primero al PMS y luego al PRD, tuve la oportunidad de ir a varias reuniones convocadas por él, tanto en casa de algunos de sus compañeros como más cercanamente en aquellas tertulias tan ilustrativas a las que llegué a acompañar a mi mamá en el Café Colón de la Ciudad de México, donde era asiduo cliente en sus tiempos de diputado del PRD. Ya para entonces nos llamaba camaradas a mi amigo Francisco Escamilla y a mí, quienes acudimos a algunas reuniones después donde se presentaba su plan de formar una nueva agrupación política, con la cual yo no estaba totalmente de acuerdo, pues siempre he pensado que es mejor dar la batalla ideológica desde adentro del mismo PRD. Sin embargo, su elocuencia notable, la honestidad inquebrantable y la legitimidad de sus causas provocaban que uno siguiera asistiendo por lo menos a sus convocatorias, situación muy parecida, según lo expuesto, a lo que sucede a escala mayor con Andrés Manuel López Obrador actualmente. Desde que regresó a Guerrero ya no tuvimos contacto con él, solo mi mamá pudo verlo esporádicamente y hace un año. Eso sí, sus llamadas para saludar e invitar a reuniones siguieron sucediendo hasta hace como 2 años. Por eso me extraña mucho las declaraciones de gente cercana a él, donde dicen que sus amigos lo abandonaron y que ellos buscaron su apoyo económico para solventar sus gastos. A nosotros nunca nos buscaron y seguramente estábamos en su agenda personal, así que no sé cómo se haya dado esa búsqueda, que de cualquier forma queda esa impotencia de no haber podido contribuir, pues era sabido que el régimen priista no escatimó recursos para vulnerarlo. Se reprimió su movimiento con las fuerzas públicas, se le mandó a la cárcel, sufrió acoso, tortura y calumnia, y por encima de todo, fue cesado de sus 2 plazas de maestro, pero ni con todo ello lograron doblegarlo. Por esa estirpe de luchadores sociales hay que gritar una vez más: ¡Viva Otón Salazar! Diciembre 7, 2008, su camarada Mephisto MX. Desde la izquierda. Bueno, pues el día de ayer, 15 de mayo, se promulgó ya la nueva reforma educativa. Cayó por fin la reforma educativa de Peña Nieto. y representa un avance principalmente en el rescate de los derechos de los trabajadores de la educación, y esto pues conlleva grandes avances en materia educativa. Y estos son los puntos principales de la reforma educativa. Con 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones en el Senado de la República, se aprobó la reforma educativa en lo general y los artículos no reservados, con lo cual se deroga la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, que tanto daño hizo al Magisterio Nacional. Al ser una reforma constitucional, bueno, pues debería ser aprobada por un mínimo de 17 legislaturas locales o estatales para que pudiera promulgarse, y esto ya ayer 15 de mayo, Día del Maestro, lo realizó Andrés Manuel en la mañana, la promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación ayer mismo. Y bueno, dentro de los puntos más importantes es que desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. También se crea un sistema para la carrera de las maestras y maestros, en el que la Federación tendrá la rectoría, y además se crea también un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un punto muy importante: no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias para los maestros, quienes tendrán derecho a un sistema de formación gratuito. Los artículos reformados son el artículo 3, el 31 y el 73 constitucionales, que en materia educativa tiene algunos cambios, por ejemplo, que en planes y programas de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lectoescritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. La nueva reforma también menciona la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte y medio ambiente. También se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas, que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. En el artículo 11 transitorio se estableció que el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, definirá una estrategia nacional de mejora a las escuelas normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento. En el artículo 16 transitorio se estableció que la admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Además, se incluye el concepto de excelencia educativa, que antes solo era de calidad, y también el principio de autonomía universitaria, que, si bien recuerdan, inicialmente se había removido por alguna equivocación u olvido del legislador. La promoción de los docentes a nuevas posiciones y cargos no estará ligada a ninguna evaluación. El ascenso será de acuerdo con sus capacidades y aptitudes observadas, como era antes de la reforma del 2012. En esta nueva reforma se mantiene un artículo que dice que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 de la Constitución, apartado B, lo que significa que podrán disponer de 50% de las plazas vacantes y de nueva creación. Sin embargo, para asegurar que no habrá venta de plazas, se agregó un transitorio que dice: con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para las carreras de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Estos son algunos de los puntos más importantes. Más adelante estaremos detallando algunos otros más y manteniéndolos informados de todo lo que va aconteciendo con esta reforma, nueva reforma educativa, para pues la excelencia educativa y la calidad en la educación. Sigan disfrutando de este programa del colectivo Desde la Izquierda. Carlos Fuentes nace un 11 de noviembre de 1928 en Panamá. Fue uno de los escritores más prolíficos del siglo XX. Su obra central la conforman novelas, libros de cuento y ensayos. También fue autor de teatro, de guiones de cine y frecuente colaborador de los principales diarios del mundo. Fue un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política. Parteaguas de las letras en México, a través de su visión cosmopolita, impulsó el desarrollo de la literatura latinoamericana en uno de sus momentos universales, el llamado boom, generación de la que emergen escritores que se expresan a través de las formas identitarias propias bajo una excepcional elaboración de las tramas narrativas. En una búsqueda estética sin ataduras, Carlos Fuentes crea su obra a partir de tres elementos que la caracterizan: un lenguaje construido por encuentros y desencuentros culturales, un tratamiento histórico generado a partir de los fondos míticos hispánicos y prehispánicos, y una cultura narrativa que amplía las regiones de lo real y lo fantástico. Fue un incansable explorador de la novela total. Escribió más de 50 libros. Entre sus novelas más representativas se encuentran La región más transparente, La controversial aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Gringo viejo, Terra Nostra y Cristóbal Nonato. Sus ensayos abordan la crítica literaria como geografía de la novela y la gran novela latinoamericana, la historia de México como El espejo enterrado y Los cinco soles de México, la política Tiempo mexicano y Nuevo tiempo mexicano, el arte Viendo visiones. Publicó asimismo Relato corto. A este género literario pertenecen, entre otros libros, Los días enmascarados, Agua quemada y El naranjo. Escribió teatro, donde destacan Los gatos son pardos, El tuerto es rey, Orquídeas a la luz de la luna. Incursionó además en el cine con guiones para películas como Pedro Páramo, Los caifanes y El gallo de oro. Publicó en 2008 una serie de ensayos autobiográficos en un libro titulado En esto creo. Fundó, junto con Emmanuel Carballo, la Revista Mexicana de Literatura. En 1984 recibe el Premio Nacional de Ciencias. Falleció un 15 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Lo llamaron Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. El mundo lo conoció como Juan Rulfo. Nació en San Gabriel, en el estado de Jalisco, el 16 de mayo de 1917. En una pequeña población dominada por la superstición y el culto a los muertos. La guerra de los cristeros lo dejó sin padres. Los primeros años de su infancia transcurrieron entre el orfelinato y la biblioteca de su abuelo materno, que marcaron los derroteros de su vida. Nunca consideró la escritura como un trabajo profesional. Escribía por gusto, por pasión, mientras se ganaba la vida como empleado de gobierno o como agente viajero de una fábrica de neumáticos. Para mí, llegó a afirmar, el único oficio verdadero es vivir. Por la grandilocuencia de obras como El Llano en Llamas y Pedro Páramo, es considerado como uno de los más grandes autores de la literatura contemporánea. Su figura sobrevive eterna en Comala, mundo fantasmal de su novela Pedro Páramo, en el que las almas penan incapaces de encontrar consuelo. Sitio intermedio en que los vivos no pueden vivir y del cual tampoco pueden escapar. Juan Rulfo, páramo de sensaciones, llano en llamas de las letras universales. Bueno, pues es así como cerramos este programa de hoy, del 16 de mayo del 2019, esperando que se hayan disfrutado, que hayan gozado con esta información que el colectivo Desde la Izquierda les brinda a través de los micrófonos de Radio La Nueva República. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la tarde noche y mañana, los viernes a las 10 de la noche, este programa se repite en Radio AMLO. Así que, pues muy atentos, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos el próximo jueves. Ya los teléfonos.